Capítulo 21. Salmo. Dios bendice al gobernante fiel, al director. Canción de David. Señor, el rey se alegra a causa de tu poder. Lo haces feliz con la salvación que le brindas. Le diste al rey lo que deseaba. No le negaste nada de lo que pidió. Selah. Tú has bendecido al rey con bienes y le has colocado en su cabeza una corona de oro. Él te pidió la vida. Y tú le diste una vida larga y eterna. Tú le diste la gloria con tu salvación, le diste la majestad y el honor. Lo hiciste inmensamente feliz en tu presencia al haberlo aceptado y bendecido. El rey confía en el Señor y por la fidelidad del Altísimo nunca fracasará. Dios mío, tu mano izquierda alcanza a tus enemigos. Tu mano derecha derrota con poder a quienes te odian. Señor, te harás presente con furia, y consumirás a tus enemigos por completo como en un horno. Todos los que acompañan a los enemigos de Dios serán destruidos. Todos sus descendientes serán expulsados de la tierra, porque hicieron sus planes contra ti, tramaron todo, pero no lo lograron nada. Porque tú los harás huir utilizando contra ellos el arco. Señor, levántate y muestra tu poder. Con música y canto celebraremos tu grandeza.